La palabra de Dios es preciosa, ¿sí o no? Ubíquese en Apocalipsis. Vamos a ver hoy muchos textos. O sea, ¿cuál es el objetivo, no? Estamos haciendo un estudio sobre Apocalipsis y no hemos empezado a estudiar Apocalipsis. Simplemente les estoy dando pautas. Todo lo que hemos visto son pautas para que podamos interpretar por lo menos lo más preciso o lo más acercadamente posible en lo que podamos el libro de Apocalipsis. Ya vimos quién lo escribió, ya vimos a quién se escribió, ya hemos visto por qué se escribió y ya vamos a empezar a desarrollar, bueno, también hemos visto algunas enseñanzas importantes que el libro de Apocalipsis nos muestra, como las bienaventuranzas, como la adoración. Eso lo hemos visto. Y hoy vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con los números en el libro de Apocalipsis. Es importante saber, porque Apocalipsis tiene muchos, pero muchos números. Entonces vamos a empezar con el número 7. O sea, es importante, es una marca que el libro de Apocalipsis nos muestra y que cualquier persona, cualquier lector tiene que observar el empleo de los números y su significado en el libro. Es de algo, de un grado supremamente importante, ¿ok? Tal vez el número que más aparece en Apocalipsis es el número 7. ¿A cuántas iglesias escribió el libro de Apocalipsis? A las 7 iglesias. Queremos leerlo un momentico, por favor. Listo, mire el versículo, capítulo 1. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están. Ya empieza a aparecer el número 7. En el versículo número 4 aparece ya el número 7. 1:4. Ya les expliqué que cuando se refiere a las 7 iglesias, se refiere a las iglesias ¿de qué? De todos los tiempos y de todos los lugares. 7 significa completo. Eso significa 7. ¿En cuántos días hizo Dios la tierra? Los cielos y la tierra y todas las obras de sus manos. En 7 días. Algo completo. ¿Le quedó faltando algo a Dios? Sí, yo creo que sí, le quedó faltando como los senos en las mujeres. Por eso se han inventado las, sí, esas cosas. Le quedó faltando a veces un poco de nalga. Entonces hay que ponérsela. Sí, a Dios le quedó faltando algo. Y le sobró. Entonces como sobran las cejas hay que quitárselas. Como sobra un poquito de grasa hay que extraérsela. A Dios como que... A Dios, de acuerdo a la mentalidad de este tiempo, a Dios algo le quedó faltando y algo le sobró. O sea, parece que Dios no es perfecto, ¿sí o no? Entonces, 7 podemos decir que representa la obra de Dios, representa lo completo y representa lo perfecto. Por lo general, 7 representa a Dios mismo. ¿Ok? Ahí estamos de acuerdo. De 7 iglesias. Vamos a ver en dónde más aparece el número 7 en la Biblia. Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives. ¿Tiene nombre de que vives? Y estás muerto. No, no vamos a estudiar estos versículos, no voy a explicarle, pero hay gente que parece viva, pero ¿cómo está? Una iglesia que parecía ¿qué? ¿Cómo parecía? Viva. ¿Pero cómo estaba? No voy a dar ningún comentario. Dejemos así, ¿sí? La idea es el 7. ¿Cómo aparece en la Biblia? siete espíritus de Dios. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Les voy a mostrar qué son los espíritus de Dios, ¿ok? Porque en el capítulo 1 también habla de esto. Miren, por favor, el Apocalipsis 4:5. Solo quiero que vean el número 7 como aparece en los capítulos, en la Biblia. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. La quiero dejarlo con curiosidad porque más adelante que empecemos a desarrollar el libro Apocalipsis, usted va a saber qué son los siete espíritus de Dios. Si se lo enseño hoy, pues a mí me gusta más. ¿Han visto una película que está como buena y cuando aparece esta historia continuará? Y usted como que quiere verse y quiere que llegue la otra semana. Entonces así quiero dejarlos. ¿Ok? El 5:6. 5:6. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía ¿cuántos? Siete cuernos y siete ojos. ¿Qué son los siete ojos? Son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ay, yo pensaba que Dios solo tenía un espíritu. Ah, vaya quedando ahí con esta historia, ¿qué? Continuará. Entonces, las siete lámparas son los siete espíritus. Bueno, los siete ojos son los siete espíritus. El 1:12, volvamos al 1:12. El 7 representa lo completo, lo perfecto, la obra de Dios. Ya aprendimos cuando vimos a quién se escribió que no podemos decir que el 7 es literalmente en la Biblia, sino que representa algo ¿qué? Completo. Cuando veamos que las siete copas, ay, pastor, eso representa solo siete juicios de Dios. No, representa todos los juicios de Dios en su plenitud. 1:12 dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Los siete candeleros, ¿qué son? ¿Se acuerdan? Yo ya lo expliqué esta semana. Versículo 20 del mismo capítulo. Para que no le quede la duda. Yo solo quiero que le quede la duda del espíritu, de los siete espíritus. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro. ¿Las siete estrellas qué son? Son los ángeles, o sea, los mensajeros, los pastores de las iglesias. ¿Y los siete candeleros que has visto son qué? Entonces ahí ya tiene representación, ¿no? Los candeleros son las siete iglesias, de acuerdo al capítulo. El 2:1, ¿ya lo leímos? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. O sea, en el capítulo 1 aparece el número 7, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Mire el capítulo 6. O sea, son muchos, muchos los textos. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y el 5:1, era el 5:1. Y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con ¿cuántos sellos? Sellado con siete sellos. Por favor, el boletín de hoy, el estudio tiene que ver con el capítulo número 5 de Apocalipsis, ¿ok? Ahí les muestra que es un rollo y bueno, para que también lean el boletín. Acuérdense que les estoy imprimiendo un libro del doctor Cornelio Hegeman que también habla sobre Apocalipsis. Entonces, tiene mucho para estudiar sobre Apocalipsis. Todos los boletines que he sacado este mes tienen que ver ¿con qué? Con Apocalipsis, ¿lo están leyendo? ¿Lo están estudiando? ¿Lo están desarrollando? Por favor, que mi trabajo no sea en vano. A mí hacer el boletín me cuesta tiempo, me cuesta pensar, me cuesta hacer mucho y a la iglesia le cuesta imprimir. Bueno, todo eso vale dinero, ¿no? Para que usted lo vaya a dejar en su casa, tiradito por allá, no, no, no, no, no, no. El 11:4, miremos el 11:4 de Apocalipsis. Anote por ahí también el 2:5, el 1:16, el 1:20. Les dije 11:4. Dice: estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante de toda la tierra. No, pero no. ¿Por qué lo tengo aquí anotado? Bueno, miremos el 8:2. Habla de siete ángeles. Dice: y vi siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron ¿cuántas trompetas? Entonces, siete ángeles, siete pastores, siete iglesias, siete espíritus, siete ángeles. 10:4. Ah, bueno, aquí ya habla de los juicios. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y las escribí, y no las escribas. Siete truenos, todo esto representa los juicios de Dios. Bueno, el 10:3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Miremos el 8:2. Ya vi, ah, ya lo vimos, ¿sí? Trompetas. 12:3, 12:3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Aparece el siete, ¿por cuánto? Por todo lado. Entonces, cuando usted vea el siete, representa lo completo, lo perfecto y la obra de Dios. Cuando vemos los siete juicios de Dios, las siete copas que son los siete juicios de Dios, estamos viendo que los juicios de Dios son ¿qué? Perfectos, completos, plenos, y representa que es una obra de Dios. O sea, no crea pues que estos juicios son producto del diablo. No, ¿de quién son? De Dios. 15:1. Siete plagas. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, perfecta, completa, plena. El 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete sobre los cuales se sienta la mujer. Siete montes, siete colinas. El 11:13. El 11:13. Dice: y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de ¿qué? 7.000. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, siete. El siete aparece por todos lados. Hay otro número también especial, y es el 3.5. Sí, aparece en la Biblia. 3.5. ¿Qué representa 3.5? Ay, no, si entonces si siete es perfecto y siete es completo, entonces 3.5 ¿qué es? La mitad de lo completo. Uf, qué deducción, qué matemático. No, 7.5 es un número bien especial que aparece con frecuencia también ahí en la Biblia, ¿ok? Entonces, miren por favor Apocalipsis 11, 2, 3.5, lo van a tener pendiente, por favor. Ahorita usted me dirá, pero ¿esto qué tiene que ver? Mire, pero en el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ay, ¿en dónde aparece el 3 y medio ahí? Muchos números en Apocalipsis aparecen explícitos, o sea, explicados. 7 trompetas, 7 truenos. Pero otros aparecen implícitamente. El número 7 aparece implícitamente. Ya me devuelvo al 3 y medio. Pero quiero que mire, por favor, algo del 7. Algo del 7 ahí, bien especial, que también quiero que lo lea. ¿Se acuerda que vimos cuántas bendiciones nos muestra el libro de Apocalipsis? Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que mueren, bienaventurados los que son invitados a la cena, bienaventurados los que tienen arte en las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan las 7 bienaventuranzas? Ese mensaje es claro en la Biblia. Apocalipsis 5:12. Y vamos a contar. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿qué? El poder, ¿cuánto van? 1. Las riquezas, 2. La sabiduría, 3. La fortaleza, 4. La honra, 5. La gloria, 6. Y la alabanza, 7. 7 exaltaciones al Dios de la creación. 7 bienaventuranzas. Apocalipsis 9. Vamos a leerlo del 7 al 10. Dice así: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparado para la guerra. En las cabezas tenían ¿qué? Coronas. O sea, características de esas langostas. ¿Tenían qué? Coronas. Sus caras eran humanas. O sea, empieza a escribir las langostas y dice: tenía coronas, tenían caras humanas. Van dos aspectos, ¿sí o no? Tenía cabello como cabello de mujer, 3. Sus dientes eran como de leones, 4. Tenían corazas como corona de hierro, 5. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, 6. Y versículo 10 dice: y tenían colas como de escorpientes. O sea, cuando la describe, describe 7 características. Cuando se alaba a Dios, se le da 7 alabanzas. Aparecen 7 bienaventuranzas. O sea que es implícitamente aparece también el número 7 de muchas maneras. A Jesús se le describe con 7 atributos en todo el libro de Apocalipsis. Bueno, ahora volvamos al 3 y medio, ¿no? No aparece ahí, dice 42 meses. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Multiplíquelo por 3. ¿Más medio año? 42. 3 años y medio. O sea, aparece el 3 y medio implícitamente. Mire el 11:3 de Apocalipsis. ¿Ah, ya lo leímos? No. Ah, no, no, no, no, no, no lo leímos, leímos el 2. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días. ¿Cuántos meses dijimos? 42. ¿Los multiplica por 30 da? 1260. Coja ahí su cuaderno. No saquen el celular. Va a sacar el celular y va a sacar, ¿cómo se llama? La calculadora. 1260 días. Tenemos 42 meses, multiplíquelo por 30. ¿Cuánto le da? 1260 días, 3 años y medio. 12:6. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio. Y el 13:5. También se le dio boca de que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio para autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 y medio. El 11:9, el 11:9, dice, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y el versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviados por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Usted va a ver por allá en un pasaje que dice un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Eso se refiere a años. Un tiempo, un año, más dos tiempos son 3 años, más la mitad de un tiempo, 3 y medio. Representa, o sea, representa como juicio de Dios. El 3 y medio representa parte del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque mire que dice que los dos testigos serán muertos, lo verán la población de la tierra, los 3 días y medio resucitarán y serán atormentados, serán perseguidos los justos por 1260 días. La iglesia va a ser perseguida, el pueblo de Israel va a ser perseguido. Parece que es como un juicio purificador, ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Lógicamente en esos 3 años y medio dice, y será sustentada. O sea, todos esos versículos tienen que ver con parte del juicio de Dios. Pero mire que no es un juicio completo para la iglesia o para el pueblo de Dios o para los judíos. No, aquí huela la plata, aquí huelan los papeles. Pero ¿qué iglesia aquí en Jumbo tiene aire acondicionado natural? La carismática tiene aire acondicionado, pero ellos la tienen, ¿cómo es? Artificial, nosotros, vea, natural. Usted aquí no está sufriendo de calor, ni los miércoles, ni los domingos. ¿Qué representa esto? Esos 3 versículos y medios, no, esos 3 años y medio, representan como una persecución para el pueblo de Dios, por parte de todos los impíos del sistema satánico. Lógicamente no toma esto, ¿qué? Literalmente. Pero la Biblia dice que Dios castiga a sus hijos o los disciplina, ¿para qué? Para no condenarlos. Esto es un proceso purificador. Vimos, leyeron en el Salmo 39 ahorita, ¿sí o no? Un versículo, el versículo 11. Yo quiero que usted sea muy atento cuando lee la Biblia. Mire, yo no puedo leer un libro y la Biblia sin un resaltador o sin un lapicero, me enfermo, porque hay cosas que yo quiero marcar. Este versículo me sirve para la enseñanza del domingo pasado y no lo había visto. No, que la Biblia es tan amplia, tan gloriosa. Es que yo creo, pues, que por eso es el libro de Dios, no hay nada tan perfecto. ¿Qué dice el versículo 11? Con castigos por el pecado, corriges al hombre. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Se acuerdan los 3 poderes que Dios dejó en la tierra para refrenar el pecado? ¿Ya no se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan que Dios dejó 3 poderes en la tierra para refrenar el pecado? Oiga, yo voy a renunciar a ser pastor, o ustedes van a tener. Ah, bueno, no. Ya sé por qué la Biblia le llama ovejas a los cristianos. Porque las ovejas son como torpecitas, onzas. No, porque es que, ¿qué más les digo? Los alabo, pues, no se acuerdan de la predicación del domingo. Mami, ¿cómo estuvo el culto? Buenísimo. ¿Y a qué enseñó el pastor? No sé, pero estuvo bueno el culto. ¿Qué cantaron? No me acuerdo, pero eso fue especial. Los 3 poderes que Dios dejó sobre la tierra para refrenar el pecado. El poder de la espada. No estamos hablando de la palabra. ¿Usted el domingo no vino? ¿O sí? Entonces, ¿por qué me dice que la palabra? El poder de la espada. Dice la Biblia que Dios al magistrado civil, al gobierno, le dejó ¿qué? El poder de la espada para castigar al malvado. Eso se llama el poder de la espada. La justicia que Dios hace a través de los gobiernos. Lógicamente está profetizado que en los últimos tiempos la maldad se iba a aumentar. ¿Y quiénes son propiciarios de que la maldad se aumente? Ya el gobierno no castiga el pecado. ¿El gobierno qué? Lo aprueba, lo tolera. Ya tenemos el día del orgullo gay. Y no somos homofóbicos, ¿no? No odiamos a los gays. Pero el homosexualismo no es una enfermedad, no es una desviación sexual, es que pecado, porque va en contra de lo que Dios ha creado, varón y hembra. Y dice la Biblia que ni los sodomitas, no haya sodomita en medio de ti, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredar el reino de Dios. O sea, estamos hablando de que el homosexualismo es pecado. Y ya las leyes le hacen fiesta al orgullo gay. ¿Cómo la ven? Me pareció tan chistoso esta semana ver en el país lo que pasa. Que los indígenas, cuando necesitan que el gobierno les solucione, hacen manifestaciones. Y le exigen al gobierno cualquier cantidad de cosas, ¿no han visto? Que les manden la plata para los médicos, esto, que lo otro, que los tienen olvidados. Pero cuando el gobierno quiere poner en medio de ellos ley, no se puede. Porque ellos tienen sus propias leyes. ¿No vieron cómo cogieron al presidente esta semana? ¿En Toribío? No fue en Toribío, ¿sí, no? Lo abuchearon, no quieren que el ejército esté allá, no digo por qué, pero... Nosotros sabemos por qué los indígenas no quieren que la presencia del gobierno esté en ellos. Pero al gobierno le exigen, pero cuando quiere poner ley, ya no puede, hermano. O sea, ya el gobierno está perdiendo ¿qué? La autoridad. Se ha perdido la autoridad. O sea que el pecado se está extendiendo sobre la tierra, pero no se asusten, eso está profetizado. Antes de la venida del Hijo del Hombre, ¿qué va a pasar? La maldad va a aumentar en la tierra. Se va a aumentar la maldad grandemente. Y por causa de esa maldad, el amor de muchos, ya la gente como que no ama, hermano. Ven en la televisión, la guerrilla se tomó tal pueblo y mató un poco de gente, ahí sí. Y somos a veces tan duros, ya no nos importa que la gente se muera. ¿No han visto? La maldad está endureciendo el corazón de muchos. Y Dios dejó las leyes de gobierno, ¿para qué? Para corregir el pecado. A la iglesia le dio otro poder. ¿Cuál es el poder? El poder que le dio a la iglesia para refrenar el pecado. Oye, ustedes, no, si es... Fuera un 28º piso, yo creo que me hubiera tirado. Es que aquí me tiro y caigo, y qué bobo, pero no me mato. Oiga, pero yo el domingo les enseñé que el poder que Dios le dio a la iglesia fue ¿qué? El poder de la disciplina. A los que persisten en pecar, después de todo el proceso de disciplina, ¿qué hay que hacer? Repréndelos delante de todo para que los demás teman. No, hermanos, vea. Ya le he dicho a Duber, ya lo llamamos, ya lo disciplinamos, pero el tipo a todas las muchachas de la iglesia las enamora. Todas las hermanas de aquí son la suegra. Es un ejemplo, ¿no? Todas las hermanas de aquí son la suegra del muchacho. ¿Cómo la ven? Entonces, como ya se le llamó la atención y no hace caso y ya le está picando el ojo a otra muchacha de aquí, hermanos, ese man es un pecador. ¡Cuidado! No lo dejen de entrar a su casa porque lo más posible es que su hija salga perjudicada. ¿Qué hay que hacer? ¿Reprenderlo delante? O sea, se le ha dado la oportunidad, se le ha corregido el pecado, se le llamó, se le ha dicho que eso está mal, pero él no quiere hacer caso, entonces hay que disciplinarlo. Y la disciplina es delante de todos para que los demás teman. ¿Cómo la ven? Ay, no, pastor, eso no se puede hacer. Hermano Duer, diezma. Puede diezmar. Y si se quiere ir, que se vaya. Pero tenemos que dejar que la iglesia se desenfrene por el pecado. Tenemos que dejar, pues, que la gente peque y que no decimos nada. Tenemos que orar por el buen testimonio de la iglesia. ¿O no es así? ¿Y el otro poder que Dios dejó para refrenar el pecado, cuál es? La espada, la disciplina. Señor, recibe mi espíritu. No. El poder de la vara, la rebeldía va ligada al corazón del muchacho. ¿Pero qué? Con la vara se corrige. Y vimos cómo la Biblia enseña que el muchacho consentido es vergüenza de su madre. Y vimos qué era consentir, ¿no? No es decir, ay, tan lindo mi muchacho. Eso es mimar. Consentir es aprobar lo que hace. La niña le pega al hermano. Y la mamá, ay, la niña, eso no te hace. Pero no la corrige, no le pega, no le da disciplina. ¿Qué le está diciendo? No, puede pelear entre hermanos, no hay problema. Miente y lo premiamos. ¡Ay, tan lindo el niño! Está bien, a veces ellos reflejan el pecado de nosotros. Acuérdese que la Biblia dice, Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, ¿qué sois? Bastardos y no hijos. O sea que si usted a su hijo no lo disciplina, ¿cómo lo está tomando? Un bastardo. ¿Y qué es un bastardo? ¿Qué es un bastardo? Leen la Biblia y no saben. Un bastardo es un hijo de fornicación. La mujer quedó en embarazo de un hombre que no era el marido. ¿Ese hijo qué es? Bastardo. Usted está teniendo a su hijo como un bastardo. Entonces, estos 3 años y medio, para que no piensen que yo he perdido, es cómo significa el proceso de purificación y la disciplina a través de la persecución que Dios somete a la iglesia para purificarla, para limpiarla. Mira, hermanos, vemos en los lugares donde ha habido persecución que la iglesia es más pura, más santa, más comprometida. A través de la historia, la persecución ha servido para purificar a la iglesia. En medio de la iglesia hay un poco de impíos, gente que no se ha convertido. ¿Se acuerdan la gran enseñanza? Y dicen que esto fue verdad, que pasó aquí en Colombia. Que estaban en un culto evangélico, por allá en una de las selvas de Colombia. Y estaban cantando, pacientemente esperé a Jehová, Salmo 40, y él se inclinó hacia mí, me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza nuestra. ¡Ay! Y estaban cantando. Había gloria en la iglesia cuando entraron los encapuchados. Con armas. No es raro en la selva colombiana, ¿sí? ¡Pah! Hicieron sonar un disparo, la gente salió. Ay, ¿qué pasó? Llegó Cristo. Como dijeron, tienen una oportunidad. Los que no son cristianos, váyanse, que los demás los vamos a matar. Milagrosamente parecía el rapto. La iglesia que hacía. Y algunos estaban ahí, algunos quedaron, que dijeron, sí, somos cristianos, si morimos, no importa. Y la gente se fue. Tienen oportunidad, cojan sus hijos y váyase. Cuando los supuestos guerrilleros se quitaron las capuchas y eran los líderes de la iglesia. Bueno, ahorita sí queremos alabar a Dios con los verdaderos creyentes. La persecución ha purificado a la iglesia y a los impíos. Este 3 años y medio representa la persecución que se hace sobre el pueblo de Dios. Y en toda la época, en toda la historia ha habido persecución. Y a veces, hermano, uno ve la iglesia colombiana, porque, bueno, la iglesia latina donde no hay persecución, tan frescas, tan relajados. Yo hago una pregunta, ¿será que hay... Solamente veamos esta iglesia, aquí todos somos verdaderos creyentes? O la otra pregunta, ¿usted es un verdadero creyente? me gustaría que usted leyera los libros de la iglesia perseguida, los escritos por Richard Humbrand. ¿Usted ve unas historias ahí? A los que tienen internet, capacítense, utilícenlo para capacitarse. Busquen la historia de Martina. Busquen la historia de Justino Mártir. Busquen la historia de la iglesia perseguida. Hay un libro que se llama Los Mártires Cristianos. Y usted va a ver un discípulo llamado Timoteo. Que lo cogieron, hermano, para matarlo. Y él tenía unos pergaminos, y los pergaminos eran los libros de la Biblia. Y la amenaza del emperador en esa época era que él tenía que entregar los pergaminos. Lo iban a matar, él sabía que se iba a morir, y él dijo que los pergaminos no lo entregaban. Ahí mismo llamaron, trajeron a su esposa y la amenazaron delante de él, iban a matar a la esposa. Y él dijo, si nosotros nos morimos y nos matan, nos vamos con Cristo. Pero necesitamos que los pergaminos sigan enseñando a la gente. Necesitamos que la palabra siga corriendo y sea glorificada. Y murieron, hermanos, por no entregar los pergaminos. Yo ahora hago una pregunta, hermano. Muchos cristianos tienen la Biblia y no la leen. ¡No la leen! Muchos de ustedes, y no me diga que no, esta semana no han leído la Biblia, solo esperan el miércoles y el domingo para leer la Biblia aquí en el culto. Y ese libro a muchos les costó la vida. Lea la historia de la Reforma Protestante. Busque la historia de cómo nos llegó la Biblia. Cómo si Casiodoro de Reina, hermano, en su convento, solo había una Biblia, era una Biblia grandísima, estaba amarrada, solo la usaban para besarla. En un convento católico, los que tenían la palabra de Dios solo la tenían para besarla. Casiodoro de Reina empezó a enseñar la palabra. Los monjes empezaron a convertirse al evangelio y los empezaron a perseguir para matarlos. El hombre empezó a traducir la Biblia y le costó la vida para darle la Biblia en el español. A William Tilden le costó la vida para dejar la Biblia en inglés. A Martín Lutero lo persiguieron por traducir la Biblia al alemán. Muchos hombres murieron por traducir esa palabra, hermano, y nosotros no la leemos. Como dice el adagio o el dicho, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando mataban cristianos, más la iglesia crecía. Los emperadores querían frenar el crecimiento de la iglesia, mataban a los cristianos y más la iglesia crecía. Al ver la gente decía, no, estos son verdaderos creyentes, esa religión tiene algo impactante. Esta semana leí, mire, los cristianos han muerto por causa de Cristo, ¿sí o no? ¿Los árabes qué hacen? Matan. Entonces aprendí algo del pastor Darío Silva, de un libro que me leí, Más Allá del Terror. Y él dice, los fanáticos matan por lo que creen, los radicales mueren por lo que creen. Y nosotros cantábamos una canción de Marcos Witt, Señor, hazme un radical, como el águila a volar. ¿Se sabe qué es un radical? Ah, no, pastor, un radical es el que usa camisas cristianas, el que pone en su carro el pescadito, el que pone en su casa, yo soy cristiano. Eso es un radical, no. Un radical es aquel que está dispuesto a morir por lo que cree. Eso es un radical. ¿Usted es radical? Señor, hazme un radical, hazme un radical, como el águila volar, quiero ya volar. Y lo poníamos en la casa. Ni siquiera sabemos, yo no entiendo los cristianos. Ni siquiera sabemos lo que significan las cosas y las cantamos, las declaramos, las proclamamos. ¡Ay, tan bonita esa canción! Y ni siquiera entiende. ¿Se acuerda lo que le dijo Felipe al etíope? ¿Entiende lo que lees? Entonces yo les voy a decir, ¿entiende lo que cantas? Entonces 3.5 representa periodo de persecución, no al mundo, sino ¿a quién? A los judíos y a la iglesia. Es para purificarla. En la antigüedad no decían cuál era la iglesia más grande, porque no habían templos. ¿Por qué no habían templos? Porque no eran permitidos. Hay una historia que llama los moravos, que es parte del pueblo cristiano. Cuando usted lee la historia de los pietistas, los puritanos, los valdenses, los moravos, todos esos son parte de pueblos que de alguna manera eran cristianos. Y a los moravos les estaban impidiendo congregarse. Y ellos tenían que, o sea, se congregaban en una selva o en una cueva, y ellos terminaban el culto. Y la otra semana, hermanos, nos vamos a ver en... Miren, a ver si no hay un infiltrado. No, nos vamos a ir a tal lado. No podemos hacer la reunión aquí porque vienen y no nos dejan, nos matan, nos encierran, nos encarcelan. Y una muchacha de la iglesia morada iba para la iglesia a congregarse. Y la pararon los soldados y dijeron, ¿para dónde va? Dijo, no, lo que pasa es que mi hermano murió. Mi hermano mayor murió. ¿Quién es el hermano mayor? Cristo. Y nos vamos a reunir con nuestros hermanos. ¿Cuáles eran los hermanos? La iglesia. Para leer el testamento. ¿Cuál era el testamento? La Biblia. Ah, no, sigas tú. Nosotros hoy en día gozamos con tantas libertades. ¿Usted sabe que se celebra el 4 de julio en Colombia? ¿Ustedes no saben qué se celebra el 4 de julio? El 4 de julio en Estados Unidos se celebra ¿qué? La independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio en Colombia se celebra el Día de la Libertad Religiosa. O sea, este 4 de julio cumplimos 21 años de que nuestra Constitución aceptara todos los credos y tuviera libertad. Fue importante eso para nosotros, es importantísimo. Pero a veces también es tan perjudicial. Porque ahorita todo el mundo es creyente, es cristiano. Y por ahí dicen que ser cristiano está de moda. O sea, yo pensaba que ser cristiano era algo especial. ¿Ahorita qué es? Una moda. Va a haber en el Apocalipsis 3 años y medio. 1260, 3 días y medio, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días, que fue el tiempo de qué, de persecución. No lo tome literalmente, hermano, solamente tiene un significado, persecución para purificar al pueblo de Dios. Amén. Otro número, ya tenemos el 7, el 3 y medio, son muchos los números aquí en la Biblia. El 10, este es curioso, el 10 es curioso en la Biblia, porque casi todo lo que dice el 10 tiene que ver con Satanás y su obra. Mire, 2:10 de Apocalipsis. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10. Y tendréis tribulación por 10 días. O sea, este día representa ¿qué? La tribulación que el diablo va a traer. Aquí representa al diablo. 12:3, hablando del dragón de Apocalipsis. Y el dragón es Satanás. También apareció otra señal en el cielo. 12:3 de Apocalipsis. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Un dragón con 10 cuernos. 10 días que el diablo va a perseguir. Un dragón con 10 cuernos. El 13:1. La bestia que sale del mar, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. 10, mire, Siempre que vemos el 10 en Apocalipsis, Satanás es representado. El 17. 17:3. Y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y el versículo 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar todo lo que Él quiso para ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Estos 10 cuernos son 10 reyes a través de los cuales la bestia va a gobernar. Pero ¿quién le dio el gobierno a la bestia? Porque usted dirá, ¿sí ve que Satanás gobierna? No, él gobierna porque Dios le ha permitido, pero el único gobernante, el único soberano, ¿quién es? Dios. Dios. Entonces, siempre que se aparece el número 10, en la Biblia representa a quién? A Satanás y sus obras. Pero hay otro número, el 12, ¿qué representa? Al pueblo de Dios. Miremos algunos versículos. El 21:14 de Apocalipsis. Usted por eso ve 12 apóstoles que representan los 12 cimientos de la iglesia. Ve a los 7 patriarcas. ¿Cuáles Dios multiplicó al pueblo de Israel? Siempre significa 12 comienzos, pueblo de Dios, la iglesia. Les dije 21:14, ¿sí o no? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Cuáles apóstoles? Los del Cordero. ¿Cuáles eran los 12 apóstoles del Cordero? Los que aparecen en la Biblia. ¿Ellos qué son? Cimientos, son el fundamento de la iglesia. Por eso seguimos firmes, hermanos. Los apóstoles fueron los de la Biblia. No hay más apóstoles. Sencillo. Ah, pero fulano se hace llamar apóstol. Vea, casi todos mis amigos que eran pastores ahorita son apóstoles. Ayer estaba viendo por el Facebook y apareció un amigo de nosotros, Eridenarco Mendoza. Él era uno de los duros de la Radio Auténtica hace años. Era pastor de la Bethesda, después se fue para los Estados Unidos. Y ya decía, apóstol Eridenarco. Apóstol. El martes que estuvo mi amigo Gerardo, que estuvimos viéndonos, él me decía, no, César, yo me cansé, yo en Ibagué no encontré una iglesia seria, hermano. No, yo llevo rato sin congregarme porque no pude encontrar una iglesia donde predicaran el evangelio. Me dice, César, ahorita todos son apóstoles, con respeto tuyo, ¿vos qué sos? ¿Vos todos sos apóstol? O sea, ¿sos pastor o sos apóstol ya? No, yo soy pastor, yo en eso no creo. 12 cimientos, 12 puertas, el 22:2 habla de los 12 frutos del árbol de la vida. Dice, en medio de la calle, 22:2, de la ciudad al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce, ¿cuántos frutos? 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿De cuáles naciones se refiere aquí? A las naciones que habían sido, ¿qué? Salvas. No a todas las naciones del mundo, sino a las naciones que hubieran sido, ¿qué? Salvas. Sanidad para el pueblo, sanidad para el pueblo de Dios, fundamento para el pueblo de Dios. 21:12. La ciudad tenía un muro grande y a lo alto con 12 ¿qué? Puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Hablando de las 12 puertas que tienen escritas los nombres de los hijos de Israel, y de los 12 cimientos que tienen a los nombres de los 7 apóstoles, los 12 patriarcas, los 12 apóstoles, están representando ¿a qué? A todo el pueblo de Dios, a la iglesia del Antiguo Testamento y a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia que por fe creyó que Cristo iba a morir, y a la iglesia que por fe cree que Cristo ya murió en la cruz. Eso representa el 12. 10 representa ¿qué? A Satanás y a su obra. 12 representa al pueblo de Dios. 7 representa lo perfecto, lo completo. 3 y medio, el número de la purificación. 6 ¿Representa qué? Número de hombre. El 6. Apocalipsis 13. Dice que un número, y su número es el número de hombre, 666. Pues 6 es el número de qué? De hombre, Apocalipsis 13. Hay un número por ahí que representa el 1000. ¿Se acuerda? 7000. 7 es completo. Por 1000 serían 7000. Hay algo que se llama el milenio. O sea, el 1000 en la Biblia o en Apocalipsis representa un número indefinido. Un número que no se puede contar. Hay un número en la Biblia que son los 144,000. Que aparecen en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7, los 144,000, que dicen los testigos de Jehová que son escogidos de ellos, que se van a sentar en los tronos para juzgar al mundo. 144,000, dicen ellos. ¿Qué representan los 144,000? Acuérdese, la mayoría de números en Apocalipsis no son literales, sino que simbólicos. 12 apóstoles, 12 patriarcas, que representan ¿qué? Al pueblo de Dios del Antiguo, del Nuevo Testamento y a la iglesia viviente en todos los tiempos. O sea, desde Adán hasta el último cristiano que van a ser en el mundo. 12 patriarcas, 12 apóstoles. Por un número indefinido que es 1000. 12 por 12, 144 por 1000, 144,000. O sea que lo más posible es que el 144,000 representa a un número indefinido de cristianos y creyentes del pueblo de Dios que vamos a alabar a Dios por los siglos de los siglos. O sea, ¿es importante saber los números en la Biblia? Está viendo que para poder interpretar correctamente Apocalipsis hay que tener claro lo que significan los números. Porque mucha gente, ay, yo no entiendo Apocalipsis, y se asustan cuando leían Apocalipsis. Ay, yo leí Apocalipsis, yo me soñé con un dragón que tenía 7 cabezas. Ya les enseñé que Apocalipsis no muestra el poderío de la bestia, muestra la grandeza del Cordero de Dios y la victoria final de Cristo, hermano. Entonces ya hoy aprendí un poquito sobre numerología bíblica, ¿sí o no? Ahora puedo hacer el chance. Ahora puede hacer como hizo Harold Camping. Otra vergüenza para el Evangelio. Que se puso a mirar números en la Biblia, sacó el cálculo y dijo que Cristo venía el 21 de octubre del 2011. ¿Y qué pasó? No vino. ¿Y sus seguidores qué hicieron? Vendieron sus casas, mandaron a poner vallas. Pues un celo bonito, ¿no? Ellos querían que la gente supiera que Cristo viene. Sí, hermano, nosotros deberíamos de invertir mucho dinero para decirle a la gente que Cristo viene, pero el día ni la hora nadie lo sabe, porque como ladrón en la noche. ¿Y el ladrón dice cuándo va a venir? Si uno, el ladrón no avisa, no deja un papelito, mañana vengo, esté pendiente. Si el padre de familia supiera a qué hora habría venido el ladrón, ¿qué? No dejaría minar su casa, pero sed sobrios y velad. Como dijo Martín Lutero, vivan y planeen y trabajen para el Señor como si Cristo tardara en venir 1000 años. Pero vivan santamente como si Cristo hubiera venido ahora mismo. Sírvale al Señor y trabaje duro y planee ganar este mundo como si Él tardara en venir 1000 años. Pero viva santamente como si Él fuera a venir, ¿qué? Ahorita. El mensaje de la Biblia es muy importante. Pero es importante saberlo, hermanos. Vea, yo les digo, todo lo que les estoy enseñando es para que podamos aprender a leer y a interpretar correctamente. Esta mañana estábamos viendo una predicación en la televisión. Y el pastor estaba diciendo, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y el mensaje iba bien, estaba. Y ellos tienen época bien. A los que conoció, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Dios te va a glorificar. Dios va a glorificar tu negocio. Dios va a glorificar. Y la gente aplaudiendo. Y yo pensaba que la glorificación, hasta ahorita entiendo que glorificación para muchos es otra cosa. Porque interpretan la Biblia humanamente. La gente piensa que la glorificación tiene que ver que Dios lo va a llenar de gloria en este mundo. No. La glorificación es cuando la iglesia sea tomada y esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y estemos siempre con el Señor. Eso es la glorificación. ¿Por qué la gente estaba aplaudiendo un mensaje que estaba tan mal dicho? Porque no saben interpretar correctamente la Biblia. Ya vimos los números, las próximas semanas les voy a enseñar algo que ustedes ya tienen en el boletín. Nuestra interpretación tiene que ser cristocéntrica, no sé si lo leyeron. Lo que les estoy imprimiendo, el boletín de hace 2 domingos decía que no tenemos que especular. Y creo que aquí hay parte, en el boletín de hoy, hay parte de cómo tenemos que interpretar. Y habla del testimonio profético y la revelación de Jesucristo. El testimonio. Interpretación cristocéntrica. Entonces, usted está teniendo herramientas para poder ¿qué? Interpretar. La Biblia. Entonces, la próxima semana vamos a aprender esas cositas importantes. ¿Ok? Vamos a orar. Ustedes no vinieron el domingo pasado, ¿sí o no? Aquí está el del domingo. Acuérdense, ahí está el libro, léalo. Desde el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ahí están. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias porque podemos estudiar la palabra. Gracias porque podemos estudiar las escrituras, Dios. Señor, tú has sido precioso, tú has sido hermoso. Padre, qué bueno que mis hermanos puedan tener herramientas para aprender a interpretar la Biblia, Señor. Que ellos también tengan el ánimo y la pasión para investigar, Señor, para aprender también por sus propios medios, haciéndolo de una manera sobria, Señor, y cuidadosamente para no dejarse contaminar por los pecados pasados.